Te comento, Cari, sí, como hace rato vengo trabajando, primero cuando formé el proyecto Resistencia, que fue hace años ya, luego comencé solo, después me fui al Guido, ahora estaba haciendo el roperito de la gente solo, pero siempre me voy y me sumo con los chicos del Guido, que siempre están activos con el tema de la olla, ¿viste? Sí, la verdad que ayer nos sorprendió muchísimo porque hicimos dos ollas grandes, más o menos como para que la gente se den una idea. Cada olla, si entregamos en bandejita, es para 80, 100 personas, más o menos, 100 bandejitas. Se entregaron las dos ollas en 20 minutos, más o menos, 20, media hora, y la gente seguía viniendo a buscar su respectiva viandita. Y la verdad que nos sorprendió y también nos abrió un poquito el pensamiento para poder y tratar de conseguir dos ollas más, que lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr, digo, seguramente. Bien, ¿esto cada cuánto se repite? ¿Cómo puede hacer la gente para enterarse cuando hay olla? Bueno, mira, yo uso mucho mi Face, ¿viste? No uso grupos de nada de nuestra ciudad, porque la verdad que es como todo, ¿no? ¿Viste? Hay personas muchas veces que le molesta o demás y se trata de hablar pavada o algo, ¿viste? Y eso no es el lema, sino acá la onda es con lo poco y con ayuda de la gente, que no es poca, es muchísima, que gracias a ellos podemos hacer lo que hacemos, o yo puedo hacer lo que hago también, porque aparte de estar con los chicos del Guido, hago muchas cosas solo. Yo publico, como te decía, y la onda es hacerla cada vez que podamos, pero prácticamente va a ser cada una semana. Yo, por ejemplo, hice una acá a 3 días anteriores, que fue acá en la esquina de Resistencia de O'Higgins, en el barrio Sati, y otra hicimos ayer en las 2016. Ahora nos vamos el viernes, si Dios quiere, al 22 de abril, y así sucesivamente recorriendo los barrios una vez por semana. Pero, bien, como te digo, usamos nuestros Facebook personales para que no se divirtúe y tampoco entrar en eso que no sirve, ¿viste? En cosas negativas. Bien. Gonza, decíamos de que hace rato venís, y ¿cómo ves entonces? Este año es como que hay más familias que están necesitando, que no tienen en sus casas para comer, porque más allá de que sea un encuentro social también, quizás, ¿no? Esto de ir y venir con... Pero realmente aquí se ve la necesidad que hay, ¿no? Sí, sí, Cari. Es impresionante la necesidad que hay hoy en día. Es muchísima más que años anteriores. Y creo que está a la vista de todo, tanto en lo laboral, más que nada, ¿viste? Que vos salís y está recontra difícil, más que nada para el jornalero, ¿viste? Uno por ahí cuando tiene un sueldito que cuenta con eso, bueno, más o menos la vas piloteando, ya pagando los impuestos y teniendo algo para los chicos, por ahí estás un poco más tranquilo. Pero el jornalero, el que tiene que salirse a buscar todos los días el pan para llevar a la mesa, está recontra mil difícil, ¿eh? Y se ve en esto sí, se ve muchísimo más. Como vos decís, nosotros, y lo vimos ayer, que entregamos, como te digo, dos ollas y había muchísima gente que se fue sin su viandita. Por eso mismo activamos una rifa en la cual vamos a comprar dos ollas más y algún mechero. Es más, le doy las gracias, ayer anoche me llegó un mensaje que posiblemente nos donen una, así que ya es un dato muy favorable. Contanos sobre este sorteo que se va a realizar. ¿Ya se puede contar o va a ser un poquito más adelante? Mirá, no, estamos ya activamos al toque. Lo que pasa es que queremos hacer todo como tiene que ser, todo legalcito, va a ir por Lotería Nacional, no va a ser sorteo en vivo. Por ahí, para la gente que nos conoce o me conoce, que sabe cómo vengo trabajando hace años, se le puede reservar su numerito, van a ser 200 números seguramente a 1000 pesitos, que hoy en día son 2 caramelos, si vas al negocio, y ya tenemos muchísimas donaciones. Nos han donado una tarta de gelatina con crema, un vino, nos han donado una docena de capeletines caseros, un voucher de podología, un pollo arrollado, un infinito y un gorrito, una docena de empanadas caseras, elaboraciones de una grosa, como Belén Solís, que hace unas elaboraciones tremendas dulces. Yanni me quedó de confirmar. También una señora, la señora de Pacho, nos donó un gorrito tejido por sus manos y unos escarpines. Así que me olvido de alguien más, pero esto se logró en 2 horas de ayer, que me donaron todo esto. Así que calculo que para el viernes vamos a tener ya el flyer listo para que vayan mirando. Y el día, calculo que no vamos a poner un día de sorteo, sino cuando se vendan los numeritos, pero sí va a ser por Lotería Nacional, para que sea todo más transparente. Gonza, muchísimas gracias por esta comunicación y también muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo y por lo que se genera también, ¿no? Porque eso también replica en la gente, ¿no? Solidaria. Somos muy solidarios en la comarca y eso está bueno destacarlo, porque en tiempos difíciles nos unimos, nos amuchamos y, bueno, a la compartida, ¿no, Gonza? Así es. Vos sabés que justamente estaba pensando anoche cuando llego. Por ahí medito mucho, pienso, ¿viste? Y nada, justamente estaba pensando en eso, que qué bueno que, y acá la gente, como vos decís, ayuda mucho y también las buenas acciones contagian, ¿viste? Así que está buenísimo que seamos más, porque siendo más siempre es mucho mejor. Así que bueno, Cari, les mando un fuerte abrazo, gracias por la comunicación y nos vemos prontito. Dale, cualquier cosa, Gonza Nicola en Facebook. Así es. Buenísimo. Así es. Muchas gracias. Mi número 55 42 88.